A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros estamos en este tiempo estudiando lo que se relaciona a la marca de la bestia, 8 puntos importantes que se relacionan a lo que es la marca de la bestia. Hemos estudiado 5 de todos estos estudios y vamos a entrar al 6º hoy. Repasando un poco, habíamos visto que la marca iba a ser algo obligatorio, iba a ser algo legal, iba a ser también algo que sería rechazado por muchos en ese tiempo de la gran tribulación. También la marca, habíamos visto en el punto 4, en el estudio anterior, que la marca de la bestia será la culminación de un gran engaño, según Apocalipsis 13:14. En el último punto que estuvimos viendo, el 5, Satanás dará poder al sistema de la marca, obviamente por medio de la bestia y por lo que será la proclamación de esa marca y de ese sistema por parte del falso profeta. Quiero aclarar algo acá, porque hay muchas teorías que existen alrededor de esto de la marca o de la bestia, o del falso profeta. Desde los años más o menos 40, 50, estamos hablando ya de bastantes décadas para atrás, se hablaba que supuestamente la bestia podía ser una computadora gigantesca, que iba a ser la que iba a tener dominio sobre todo el mundo, sobre los sistemas económicos, eléctricos, de comunicaciones, y un montón de cosas que se decían para esa. Cuando vino la computadora, empezó a tener más auge esto, allá por los años 40, una computadora era mucho más grande que todo este recinto donde hoy estamos sentados. Eso era una computadora para entonces. Las computadoras no tenían un gabinetito pequeño como tenemos hoy a veces en un escritorio, sino que eran recintos grandísimos en donde de un lado de la pared de esa pieza había una pantalla y después todo el resto era la computadora, porque claro, todos los sistemas eran por transistores y un montón de bobinas, cobre, y todo eso se forjaba una computadora. Los transistores eran gigantescos, pesados, con capacitores y un montón de cosas que se ponían para ni siquiera tener. Hoy estamos hablando que usamos terabytes, super terabytes, gigabytes y todo eso. En aquella época, apenas si una computadora podía tener 1 mega, era wow, un gran espacio de contener documentación o algo así. No eran para grandes cosas, pero bueno, empezó así. El tiempo avanzó, la tecnología avanzó y bueno, empezaron a aparecer las placas, empezaron a aparecer un poco elementos más pequeños, todo se podía hacer más pequeño. Entonces las computadoras fueron resumiéndose de un recinto entero a medio, de medio a un cuarto y así sucesivamente. Pero hermanos, quiero que entendamos con claridad bien esto. La bestia y el falso profeta van a ser personas. No va a ser una máquina, no va a ser lo que hoy se llama la inteligencia artificial, no va a ser algún sistema de cómputo inteligente que pueda haber como ChatGPT y un montón de cosas que salen hoy. Eso no va a ser la bestia. La bestia va a ser un hombre hecho y derecho, igual que el falso profeta. ¿Y por qué les digo esto? Digo esto porque sé que hay mucha duda entre los que quieren saber de la parte de los últimos tiempos, lo que son los asuntos escatológicos de la Biblia, las últimas cosas. Pero hay que saber que aunque parezca haber un gran sistema de inteligencias cuánticas y artificiales, Con todo eso, tenemos que saber que eso van a ser herramientas que va a usar el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, el impío, los diferentes nombres. Ustedes saben que hay más de 30 nombres que se le da al anticristo en toda la Biblia, entre Antiguo y Nuevo Testamento. Hay un escritor, que aunque no comparto todo lo que él dice y enseña, pero sobre esto es muy interesante cómo escribe, se llama El Anticristo, pero así nomás, de Arthur Pink. Pero aunque no comparto, repito, todo lo que él enseña, pero él escribió un libro sobre ese tema. Y él da todos los nombres que se le da en la Biblia al anticristo, tanto proféticamente en el Antiguo Testamento como también en el mismo Nuevo Testamento. Nosotros, como leemos mucho el Nuevo Testamento, parece que el Antiguo Testamento siempre queda relegado para algún día y nunca leen el Antiguo Testamento, pero es donde más se habla del anticristo. En las profecías de Isaías, de Ezequiel, Daniel y de Zacarías se habla muchísimo del anticristo, pero como nosotros somos muy del nuevo pacto, fanáticos de Jesús, está bien, no hay problema, pero hay que leer el Antiguo Testamento mejor para poder así entender cómo esto tiene fundamento en el nuevo. Entonces también a veces no nos damos cuenta, pero siempre en la Biblia se va a dar que es una persona. Y la prueba más grande que está en la Biblia que va a ser una persona es que en el capítulo 19, al final, ustedes van a leer de Apocalipsis, que dice que la bestia y el falso profeta fueron echados al lago de fuego. Si fuera una máquina, una computadora, ¿qué valor tiene echarlo al lago de fuego? Y dice que ahí estaban día y noche. Condenados. ¿Qué condena se puede hacer a una máquina que uno le desenchufa, la apaga y ya está? Porque cualquier máquina, cualquier inteligencia artificial tiene un problema grave por el cual no puede subsistir por sí misma. Que si no tiene corriente, no tiene electricidad, no tiene algo que alimente, aunque sea algo portátil, pero no tiene alimentación eléctrica, no funciona, no puede andar. Ella misma puede proteger su fuente eléctrica. Ella puede hacer que nadie la toque, todo lo que uno quiera decir. Pero viene alguien. Hay películas de tipo ciencia ficción. Nosotros vemos. Me acuerdo que hace años atrás, cuando éramos todos así pequeños, había una serie que mirábamos y se llamaba La Mujer Biónica. No sé cuántos se acuerdan. En un capítulo de esa serie, en un capítulo que duraba más o menos, eran de 45 minutos, 40 minutos, con propaganda y todo se iba a una hora. En de esta serie hay uno que ella, la mujer biónica, lucha contra Alex. Alex era una mente artificial que pensaba, una computadora, y que manejaba todo un edificio de alta seguridad, de defensa, y que estaba su creador, el científico que lo había hecho, que hasta, bueno, después por un problema de salud muere, y Alex queda solo como para batallar, y cómo defendía, lo que más defendía esta inteligencia artificial era su fuente de poder. Que era un sistema de transformadores, de generadores y de baterías, y un montón de cosas él protegía, que estaba a no sé cuántos pisos de subsuelo bajo tierra, y la mujer tenía que llegar con toda su dinámica y fuerza y demás, velocidad que tenía y llega. Bueno, esto, que aunque era una serie, pudiéramos llamarla ciencia ficción, hoy es real. Hoy ya no es ciencia ficción. Esto existe hoy en muchos lugares de la Tierra. China principalmente, Rusia, Estados Unidos, en Europa, en varios países, la inteligencia artificial maneja ya los sistemas del mundo. No es que solamente es algo que está probándose, ya se la ha puesto para manejar en forma autónoma, ella misma va haciendo todo esto. Hay algo que el creador de la inteligencia artificial en Google, que hoy no está más, que renunció, él dijo, llegué a un punto que la inteligencia que habíamos creado empezó a ganar conciencia. Y aunque puede ganar conciencia, puede ganar a tal punto, digamos, no sentir, sino lograr interpretar los sentimientos de las personas y todo, es una máquina. Es una máquina que depende de una fuente de poder para poder subsistir. Nosotros también tenemos fuentes de poderes naturales, pero tenemos un alma y tenemos una personalidad y una voluntad. Entonces, esto a nosotros nos hace conscientes ante nuestro creador. Una inteligencia artificial, un robot, lo que sea que se le coloca inteligencia artificial, es una máquina. no tiene sentimientos, no tiene emociones, solamente interpreta, aunque a veces en una manera increíblemente buena, interpreta perfectamente lo que somos y quiénes somos porque tiene información que recaba. Eso es la parte peligrosa de la inteligencia artificial, que parece que gana conciencia porque va recabando la información de nosotros hasta que llega a un punto que es mejor que nosotros en muchos aspectos. Esto es lo que es el peligro de la inteligencia. Por eso muchos por ahí pueden pensar y creen que la bestia podría llegar a ser un tipo de inteligencia artificial tan inteligente, tan grandioso, que podría llegar a ser como un hombre común y corriente, pero no es así. Porque si Dios castiga, o el castigo está hecho para todos aquellos que no reciben a Cristo como Salvador personal o que se oponen a Dios, pero como almas, como personas que se oponen a Dios. Estos son a quienes Dios reservó el castigo eterno. En Juan capítulo 3, versículos 17 en adelante, dice: porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Por qué son condenados? Dice en el versículo 18, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Una máquina puede decir, creo en Jesucristo como mi Salvador, pero ¿se va a salvar? No se va a salvar porque no es un alma. No es un alma, es algo que forjó su voluntad por la información que fue recibiendo, pero no es una persona de voluntad natural que viene a la imagen y semejanza de Dios. Esta es la diferencia entre una máquina, que por más inteligente e increíblemente sabia pueda llegar a ser, es una máquina. Para que haya castigo eterno por parte de Dios, tiene que ser. Esas máquinas en la segunda venida de Cristo van a ser todas destruidas, todas van a ser quemadas. Dice Pedro, todo va a ser quemado, todo va a ser abrasado por el fuego. Esas máquinas también van a morir, pero no porque van a ser castigadas o lo que sea. Y Dios puede decir que podemos tomar como un castigo de Dios, pero es un castigo de Dios a la ciencia que el hombre logró generar y que no va a servir para nada para su subsistencia. Fíjense cómo la autodestrucción del hombre es increíble. Cómo el hombre en su depravación y en su locura por estar en contra de Dios hace tantas tonterías, porque lo propio que él está creando es lo que le va a destruir a él. Es lo mismo que lo va a atacar a él. Esto era lo que yo les decía de este capítulo de esta serie que recién hablábamos. Esa máquina estaba destruyendo a todos los que se empezaban a oponer y trataban incluso de desprogramarla. No podían porque ella resistía y a través de su actuar inteligente se resistía a ser desprogramada y quería luchar contra los mismos humanos. Eso mismo estaba logrando el hombre consigo mismo. Crear mentes artificiales, robots y todo lo que querramos decir, máquinas, sistemas de seguridad para que incluso le puedan destruir a él. Hermanos, a veces, hermanos, dice la Biblia, el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio. Duele decir esto, porque todos somos seres humanos, pero cuidado con lo que hacemos. Cuidado que con lo que estamos haciendo no nos estemos autodestruyendo. Cuidado con lo que avalamos. Cuidado con lo que cultivamos, no sea que nos estamos autodestruyendo. Porque nos creemos re inteligentes, re sabios, re entendidos. Cuidado con eso. Cuidado porque, y esto hablo a los cristianos, no estoy hablando solo de los mundanos. Como cristianos podemos llegar a hacer cosas que nos autodestruyen o nos dejan muy mal parados delante de Dios. Y lo único que llevamos al cielo, la salvación que Cristo pagó por nosotros. ¿Y el resto qué? Podíamos hacer tanto y no lo hicimos porque estábamos embobados con tonteras. Hermanos, tengamos mucho cuidado en esto y quería aclarar esto porque hay mucha duda. Hay comentarios. A veces uno va a internet y se hacen ciertos debates. A veces ahí en el Facebook ponen un tema, ponen una cosa y ya largan y es un chorizo. Uno empieza a leer, ya después deja nomás porque hablan tantas cosas que no vale la pena ni perder tiempo en leer. Pero, hermanos, hay que saber que la bestia y el falso profeta van a ser personas, sí, satánicamente influenciadas, tomadas totalmente por el pensamiento satánico, no de una inteligencia artificial, y que se valdrán, sí, de la inteligencia artificial puede ser, para poder dominar al mundo, para poder verdaderamente hacer que el mundo sea lo que ellos tanto esperan, un mundo sin Dios. Por eso allá en 2 Tesalonicenses 2, Pablo dice, el hombre de pecado que se opone a todo lo que es objeto de culto o que es para adorar a Dios. Eso es lo que quiere lograr o va a querer lograr la bestia con su sistema. Los 5 puntos que ya vimos, en el último habíamos visto el control total que se está queriendo hacer hoy en el mundo. Hermanos, hay que saber que hoy todavía hay chances de algunas cosas liberarse, pero hay otras cosas que ya no nos liberamos. Por más que quisiéramos, por más que busquemos tratar de mantener nuestra privacidad de una u otra manera, estamos controlados. Ahora alguno va a decir, no, pero hermano, somos cristianos, no puede ser si eso es para la gran tribulación. Sí, es para la gran tribulación, pero el preparativo se está haciendo. Y qué bueno que estamos viendo, qué bueno que vemos que eso es cierto, es verdad. Había sido que lo que el Señor decía es real. Y el Señor nos está dando así como un tráiler de lo que va a ser la gran tribulación, un reel. Ahora se llama así también, le dicen el reel. Un poquito del video, de todo lo que es el video, y después, si vos querés mirar, bueno, andá a buscar la película, documentar lo que sea. Nos está dando un reel para ver cómo se viene esto. Cómo es real que lo que dice Apocalipsis 13, en este caso que estamos estudiando, es verdad. Pero nosotros a veces hasta los mismos cristianos, no, eso, ay, tanta pavada, asustan a la gente con esos temas. Y mejor que se asusten. Espero que tiemblen de miedo y digan, al menos por las dudas voy a recibir a Cristo. Pero que lo reciban, obviamente. Pero aunque sea por las dudas, pero que lo reciban. Porque realmente si se quedan después que la iglesia se vaya, lamento por ellos. Lamento por ellos porque va a ser un terrible tiempo. ¿Habrá posibilidades de recibir a Cristo? Claro que sí. Pero ya será soportar la posibilidad de la decapitación. Ya lo hemos hablado en los puntos anteriores, en especial en el 3. Vamos a ver el punto 6. Abran sus Biblias si quieren, estén ahí entre Apocalipsis 13, 14, vamos a andar rondando por ahí. Vayamos viendo. En este caso, vamos a mirar Apocalipsis 14, 11. Este punto habla del rechazo final de Dios. Apocalipsis capítulo 14, 11. El humo de tormento de ellos sube por los siglos de los siglos. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. En el 13 habíamos leído algo parecido en relación a esto, pero acá hay algo específico. Acá hay un castigo especial. Acá hay algo muy dado para esa gente que se marcó, que se dejó llevar por sus impulsos, por la locura del momento, por la bonanza inicial que va a traer el anticristo al mundo. Se dejaron llevar y dijeron, poneme así, que Dios ni que nada, que Dios ni que Cristo, eso que me importa. Y se fueron y se marcaron así, orgullosos, arrogantes, porque este va a ser el sentir para los que se van a marcar. Ellos se van a marcar porque ellos van a decir, que Dios ni que nada, déjame con eso. Ahora, mira, ahí está nuestro Dios, porque dice que con señales y maravillas y portentos va a engañar a las naciones, va a engañar a la gente. Como mencionamos, la marca de la bestia no solo tendrá un fin de tipo comercial y económico, sino también de control mental y corporal. Las decisiones se podrán tomar de acuerdo a lo programado del pensamiento de las masas. Quienes quieran pensar en retraerse, les será difícil, por no decir imposible, porque sus mentes estarán embotadas. Por esto, su castigo eterno estará asegurado. Dice 1 Tesalonicenses 5:3. Pues cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer embarazada, y no escaparán. No hay escape. La marca de la bestia no solo será para el tema de comprar y vender, como hemos hablado ya bastante en los estudios anteriores, sino que también será algo con lo que la bestia, así como se lo nombra en Apocalipsis 13, la bestia y el falso profeta van a usar para que la gente no pueda pensar por sí misma. Lo que va a hacer la marca de la bestia es que va a quitarles la voluntad propia y quedarán a merced de lo que las inteligencias artificiales, los chat GPT y todo lo que haya, les van a empezar a inculcar y meter en sus pensamientos. Cuando van a querer pensar por sí mismos, los algoritmos de estas máquinas van a hacer que esa persona se bloquee. Entonces va a venir alguien a predicarle el evangelio, le va a querer decir, y esa persona lo que va a decir, hay que arrestar a esa persona. Van a estar medio zombies algunos. Van a estar en un estado totalmente dominados por el pensamiento de las máquinas, que es algo que, como vimos en el estudio anterior, esto ya se está haciendo. El tema que la máquina intervenga en el cerebro, hoy se hace con un montón de cablecitos que le meten a la persona y están. Está la persona, hombre o mujer, mirando la máquina y están transmitiéndose entre ellos pensamientos. El hombre a la máquina y la máquina al hombre. Son todos todavía intentos por ahora. Se está tratando de ver si se logra sincronizar máquina y hombre a la vez. Tipo hacer lo que se llamaba, ¿se acuerdan? Otra serie de televisión, Cyborg. Cyborg era la mezcla de un hombre que por un accidente que tuvo, no sé qué más y demás, entonces le hicieron una parte de cerebro computarizado y otra parte del cerebro natural y convivían la máquina y el humano. Eso era un dibujo animado, pero ¿se dan cuenta cómo la ciencia en su momento va anunciando lo que pretenden, lo que quieren hacer? Bueno, esto es lo que posiblemente, aunque no va a ser todo un tipo robótico así por un lado humano y otro robot, sino que van a ser personas que con esa marca va a ser la entrada de la inteligencia artificial o de lo que sea, de las computadoras, del sistema que va a dominar las mentes, va a ser la entrada al pensamiento de esa persona y así los van a dominar. Y no van a poder decir quiero recibir a Cristo porque esa decisión no van a poder asimilarla. Porque su mente va a estar embotada a todo lo que es de Dios. Se opone a Dios y a todo lo que es objeto de culto. Esa oposición en los que van a estar marcados no será voluntaria, será programada. Estarán prácticamente incapacitados para poder entender eso. Por eso el marcarse va a ser un rechazo final a la posibilidad de salvación. Bueno, pero hermano, usted dice esto, pero dice la Biblia que en la gran tribulación, incluso acá nomás antes del versículo 11, se dice que salió un ángel en el cielo y predicaba el evangelio eterno. Versículo 7 dice, ¡ay de los moradores! Salía otro ángel. ¡Ay de los moradores! Dice, porque ha venido el juicio de Dios. Entonces, ¿quiénes se van a convertir? No es que todos van a estar marcados, no van a estar. Hay muchos, como vimos en el punto 3, que van a rechazar la marca. Van a decirle no a la marca. Y no es que porque quieren convertirse, simplemente es porque ven, son los retobados sociales, como hay muchos también en el día de hoy, que en este caso va a ser para bien, porque tendrán la chance de salvarse, porque sus voluntades estarán a pleno, aunque un poquito mal enfocadas, pero van a estar a pleno y tendrán esa capacidad. No pensemos que solo los que van a ser cristianos van a rechazar la marca en la gran tribulación. No es solo ellos. Va a haber mucha gente que tiene un poquito de seso todavía y tratan de captar que no van a dejarse marcar. Y también incluso van a morir por eso, pero van a morir sin Cristo, si no reciben a Cristo. En el capítulo 24 de Mateo, creo que es versículo 36, que dice, y será predicado este evangelio a toda criatura y después de esto vendrá el fin. Y muchos dicen, hermanos, prediquemos, y esto lo escuché de muchos predicadores bíblicos incluso, que hay que predicar el evangelio a todo dar, a lo que se pueda, para que venga el Señor, como que nosotros vamos a apurar la venida del Señor. La venida del Señor será la hora que Él estipuló. El Señor Jesús mismo dijo, nadie sabe ni la hora ni el día cuando el Señor vendrá. Hay una hora, hay un día, un minuto, un segundo en que el Señor vendrá, primero por su iglesia, pero después también vendrá en su segunda venida, pero nadie sabe eso. Solo dice Él, mi Padre. Solo Dios sabe cuándo va a venir nuestro Señor. Pero, ¿cuándo será predicado el Evangelio a toda criatura y vendrá el Señor? En la gran tribulación, ángeles saldrán, 140.000 sellados que saldrán a predicar también, y predicarán incluso muchos israelitas que reconocerán la ira del Cordero, por lo que dice la Escritura Antiguo Testamentaria, y también habrán muchos convertidos de todas las naciones que habrán entendido por lo que dijimos en el primer y segundo punto, que muchos cuando la iglesia se vaya, se produzca el arrebatamiento de la iglesia, muchos entenderán que quienes se fueron eran creyentes. Y ahí comenzarán a buscar Biblia, folletos de todo lo que puedan encontrar, videos, si habrá todavía YouTube para esa época y habrán algunos predicadores, van a estar buscando ahí para entender mejor y recibir a Cristo. Y esos mismos irán a predicar a otros y hacerles ver, no se marquen, no se dejen sellar, no se dejen poner esa cosa, porque esto va a ser la ruina para todos ustedes. Esto pasará. Ahí también se va a predicar el Evangelio. Ahora viene el Señor Jesús, empieza el milenio, ya se predicó todo el Evangelio. ¿Hay más tiempo todavía para predicar el Evangelio después que venga el Señor? Según se dice en la Biblia, en la profecía bíblica, que también el Señor en el milenio estará predicando el Evangelio a través de la nación de Israel, la iglesia y muchos que se convertirán en las naciones. Zacarías dice que tomarán del manto de un judío y dirán, vamos allá porque allá está la ley de Jehová. Estamos hablando en términos antiguo testamentario, podríamos decir, a Nuevo Testamento, allá está el Evangelio, la palabra del Señor. Estamos hablando que Zacarías no conocía el Evangelio todavía. Zacarías, cuando escribe su libro, la profecía, el anteúltimo libro del Antiguo Testamento, lo escribía en un pensamiento antiguo testamentario, en un tiempo de la ley todavía. Pero si hubiera escrito después de Jesús, entonces quizás hubiera dicho, allá está el Evangelio, allá está la palabra del Señor, allá está la enseñanza, la sana doctrina, no sé cómo lo quieran llamar. Pero hermanos, en el milenio todavía se seguirá predicando. ¿Cuándo parará la predicación del Evangelio del milenio? Después de esa última batalla que hará Satanás con el Señor y caerá fuego del cielo y dice, el cielo y la tierra pasaron, no hubo más lugar para ellos, he aquí todo es hecho nuevo. Y vi cielo nuevo y tierra nueva. Lo que era de antes se quedó atrás. Eso no más. En la nueva Jerusalén, en la vida de lo que va a ser la nueva creación que hará el Señor después del milenio, no va a hacer falta más evangelio porque ya todos son creyentes. Todos ya son salvos. Ahí ya no hay más maldad. No hay más hechiceros, brujos, nada. No va a haber idólatras, no va a haber mentirosos, nada, porque todo va a ser santo, plenamente santo. Pero para llegar a eso todavía falta bastante. Así que hermanos, oremos mucho, como estoy diciendo en todos estos estudios, oremos mucho por los que no conocen a Cristo. Oremos por nuestros familiares, por nuestros padres que quizás no son creyentes, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, hermanas que no son creyentes, por nuestros sobrinos, nuestros tíos, suegros, suegra. Oremos por todos, hermanos. Oremos por hasta esos que no los queremos mucho y que son los más densos en la familia, pero oremos porque necesitan salvación. Porque es peor lo que les espera si no reciben a Cristo. Esposa, esposo que no tiene a Cristo. Uy, eso es peor todavía. Los queremos tanto, los amamos tanto, pero hermanos, oremos. Esto no es juguete. Esto no es así nomás que solamente palabras. El anticristo, 7. El anticristo y el falso profeta usarán la marca como un arma contra los creyentes. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice algo importante. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado autoridad sobre toda tribu y lengua y nación. Imagine una ley mundial que no permita que nadie sin la marca compre o venda. En nuestros trabajos vendemos nuestros servicios o producción creativa. En nuestras vidas cotidianas compramos comida, ropa, transporte y vivienda. Todo eso se detendrá para los creyentes de la tribulación, porque rechazarán la marca de la bestia. Esa es una de las formas en que el anticristo les hará la guerra y los vencerá. No será una batalla con armas quizá convencionales en todos los casos. Más bien usará el hambre, las pestes y las necesidades básicas para destruir a los no marcados. Esto va a ser una batalla social, cultural, hasta podemos decir religiosa, porque recuerden que una de las cosas que va a formar el anticristo apenas va entrando es la religión mundial, que hoy también ya se la ve. Hoy también se sabe de la famosa religión mundial. Que todas las religiones se unan, que todas estén en una, y ya dejemos de ser esto, lo otro y aquello. No, basta de esas divisiones tontas que se hacen por ahí. Ahora, hay gente que sabe la verdad. Hay gente que conoce correctamente lo que dice la Biblia. Y hay que entender también que el anticristo va a tener que de alguna manera luchar contra esta gente creyente de la gran tribulación. Va a tener que luchar contra estos cristianos, vamos a decirlos así, estos justos de la tribulación, para que no sigan predicando, porque les está molestando para el sistema. Ahora, con la marca impuesta, lo que se va a lograr es que, como muchos no van a poder comprar ni vender, y no van a poder actuar con libertad, porque en todo lo que se va a hacer, se va a tener que hacer con la marca. El efectivo, como hemos visto en otros puntos, el efectivo va a ser algo que desaparece. Hoy ya está desapareciendo el efectivo. Hoy ya se hace todo prácticamente en forma virtual, en forma electrónica, en forma de lo que sea. Hoy hay países, como contaba, que con su huella digital hacen todo. Solo ponen eso, pagaron, hicieron esto, hicieron aquello y lo otro. El dinero en efectivo por ahí para los países de menor rango tecnológico todavía se usa mucho y se depende mucho de eso. Pero hermanos, esto se va terminando. Como les decía también en los estudios anteriores, posiblemente el año que viene, según lo que dicen algunos entendidos, el tema cash, chao. Se va a implementar un sistema electrónico en donde todos, sin excepción, pobres, ricos, clase media baja, media alta, ricachones por demás, todos van a tener que funcionar con un sistema electrónico. Todo dinero en efectivo va a tener que ir desapareciendo. Hermanos, no estamos en tiempos en donde las cosas van a ir para mejor. Para mejor para el mundo, sí. Para ellos que están tan contentos con todo eso, sí. Pero para los creyentes o para los que verdaderamente tienen temor de Dios, no es así. Hermanos, aprendamos y entendamos que muchos hermanos nuestros en la gran tribulación, que hoy no son hermanos porque no se convirtieron, pero se convertirán quizás en ese momento, muchos de ellos, y voy a decir algo, ¿saben quiénes van a ser los primeros que van a predicar el Evangelio? Esto me olvidé de decirle por ahí, pero ¿saben quiénes van a ser los primeros que van a predicar el Evangelio? Muchos que están hoy sentados en las iglesias, creyendo que son recreyentes, viene el arrebatamiento y ellos se quedaron sentados en el banco de la iglesia o en su casa. Hay muchos cristianos engañados. Hay muchos que son, yo digo cristianos, son hermanos, están en las iglesias, trabajan, hacen esto, hacen aquello, pero jamás en la vida nunca tuvieron un encuentro personal con Cristo. Y de esto está lleno las iglesias. Ustedes saben que hay iglesias que, así llamadas iglesias, donde no se predica nada del Evangelio. No se dice nada del arrepentimiento, del pecado, de la sangre de Cristo. Y hasta hay predicadores re caraduras que dicen no convirtamos en carnicería al púlpito. Hermano, ojalá que sean muy carniceros los pastores y realmente digan las cosas como hay que decir. Porque qué triste engaño reciben muchos que están sentados en las iglesias sin que se les hable verdaderamente el Evangelio del Señor. El que habla la Biblia, no el que hablan los predicadores, los institutos, los seminarios y no sé, los cursos por ahí habidos y por haber. Las charlas, los retiros. No, no, eso no es el Evangelio. Eso puede servir para ciertas cosas, pero el Evangelio de Cristo está solo en la Biblia. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es... ¿Entienden? El poder de Dios no está en los retiros, en los seminarios, en las iglesias. El poder de Dios está en la palabra de Dios predicada así, como está puesta ahí, escrita. Dejemos de ser diplomáticos con el Evangelio. Hablemos las cosas claras a la gente y aunque no nos quieran, incluso hermanos en la fe. A mí me tocó preguntarle a algunos hermanos por la forma en que me hablaron de algunas cosas. Le digo, hermano, ¿usted recibió a Cristo como Salvador personal alguna vez? Yo le dije, hermano, pero por el lenguaje que hay entre los evangelios, pero no sé si era mi hermano. Capaz era un hermanastro, pero no era mi hermano. O sea, tenía a una madre congregación, pero no tenía al padre todavía. Éramos hermanastros espirituales. Él era todavía hijo del diablo y yo era hijo de Dios. Y no es que yo soy mejor porque ahora recibí a Cristo. Yo puedo ser también peor que un cristiano si no me sé comportar. Pero, hermanos, el propio Jesús dijo, vosotros sois hijos del diablo porque ¿a quién escucháis? Al Padre de mentira, porque Él de suyo habla. Entonces, hermanos, hay gente en las iglesias que lamentablemente hoy están, pero ¿qué va a pasar cuando venga el arrebatamiento de la iglesia? Ahí todos van a creer en el arrebatamiento. Ahí ya no va a haber amilenaristas, posmilenaristas. Ahí no va a haber pretribulacionistas, posttribulacionistas, medio tribulación. Ahí todos van a saber que sí, el arrebatamiento es una doctrina bíblica. Y saben cómo van a salir a predicar. Saben con el quickie que van a salir a predicar porque saben que están ahora a merced de lo que va a venir. Y una de las cosas que va a venir va a ser la espada o la guillotina. Pero si reciben a Cristo, no van a tener problema. No se van a dejar marcar. Van a de verdad, en serio, tener un encuentro con Cristo personal y van a verdaderamente recibir al Señor y van a empezar a predicar porque se van a dar cuenta que ellos perdieron tiempo, estuvieron paviando en la iglesia mientras se predicaba, no creían en esto, no creían en aquello y le criticaban a los pastores bíblicos. Todavía eso también hacían. Ahora ya no van a criticar. Ahora ya van a decir, fíjense que el fulano es el otro mengano, el sultano ese que hablaban así, así. Tenían toda la razón y nosotros, tontos y estúpidos, nos burlábamos de ellos. Estos son los que van a tener que tener esa batalla en la gran tribulación. No se van a dejar marcar, pero van a tener que saber que van a tener que buscar dónde comer. Seguramente quizás cuando ya venga, recién esté empezando, cuando esté ese tiempo de bonanza, de paz y seguridad, entre comillas, van a estar recaudando comida por donde pueden porque van a tener que prepararse. Van a tener que acopiar. Ya estoy dando una idea por las dudas, por si alguno escucha y se queda, entonces ya que sepa. Pero, hermanos, es así. Parece una tontera, pero esto no es tontera. Esto es algo que va a venir y es real. Y terminemos con un último punto. El sistema de la marca, esto es lo lindo. El sistema de la marca no durará mucho. Pero lo que dure va a ser duro. Va a ser algo sin tregua. A la mitad del período de la tribulación, el anticristo romperá su pacto con Israel. En los últimos 3 años y medio de la tribulación, el dolor y el caos reinarán sobre la tierra. Al final de los 7 años, Jesús regresará. El anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Como vimos y les decía al principio, a finales de Apocalipsis 19, ahí está eso que se dice. Los 7 años parecerán largos para quienes lo experimenten, pero en el contexto de la eternidad serán como nada. Así el sistema de la marca de la bestia llegará a su fin. También su reino de impiedad será destruido, porque llegará el Señor con sus ejércitos celestiales y los vencerá. Vayamos a Apocalipsis 19, 17 al 21. Dice lo siguiente. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo, venid, congregaos para la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de comandantes y de carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se saciaron, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Jesús y su ejército celestial no solo van a ser una gran carnicería matando a tantos ejércitos que el anticristo, porque dice ahí en Apocalipsis 16 que los que se van a juntar en el valle llamado Armagedón serán millones de millones. Ahora, no sé, pongámonos a pensar tanta gente. No sé si nuestro ojo dará visual suficiente para ver tanta gente que se va a juntar. Ahora piensen que todos ellos, dice que por la palabra del Señor, del que está en el caballo blanco, que vemos en los versículos anteriores, el que tiene el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, que también dice que es el Verbo de Dios, ese que está sentado, nuestro Señor Jesucristo, dice que con la palabra de su boca, la palabra de su poder, matará a todos. Ahora, todos esos muertos, ¿cómo limpiamos? Porque tiene que entrar enseguida la inauguración del milenio. Viene primero el juicio de las naciones y después viene el milenio. ¿Y cómo sacamos a toda esa basura, todo ahí que va a estar? ¿Cómo sacamos eso que va a empezar a apestar al otro día? Quizás en el mismo día, todavía si hay mucho sol. Hoy en día, y esto está comprobado, pueden ver si quieren, los que les gusta jorobar con videitos de YouTube, pongan eso. Cantidad de aves de rapiñas en la zona de Israel. Está lleno. Hay accidentes aéreos. En el aeropuerto de Ben Gurión de Israel, no solo se mira cómo está el viento, si hay tormenta, cuántas aves hay en el cielo volando, o por dónde tiene que desviarse ciertos grados el avión para no chocar una bandada o pájaros que están por todos lados. Hay accidentes aéreos por culpa de esto. Son aves grandes, son aves no muy chiquitas, y según el avión, lo que haya, todo esto está lleno ya. Ezequiel 38 y 39 habla de esas aves, que van a ser las que van a comer las carnes de todos los que se van a reunir con Gog, de Magog, para poder así batallar contra Israel. Y dice que van a estar por 7 meses juntando todo, y las aves comiendo, y los animales también de rapiña, tipo hienas y otros animales que comen todo lo que es muerto. Hermanos, Dios hasta está preparando todo para que ecológicamente quede todo bien. Todo, que quede todo en orden, que el medio ambiente no se contamine, pero ya tiene sus herramientas. Tiene su propia creación para que ayude en todo esto. Hermanos, hay que saber que es cierto. Este tiempo va a ser duro. Va a ser difícil. Va a ser un tiempo quizás muy cruel para la humanidad entera. Y por sobre todo para los que en ese tiempo se les despertará el entendimiento, se abrirá la luz para ellos, porque entenderán que la Biblia dice la verdad, es la verdad, y van a recibir a Cristo como Salvador. No se dejarán marcar, pero hermanos, también sufrirán mucho. También sufrirán un montón. Y por eso les dije en varias de las charlas que hicimos relacionado a este estudio, les dije, hermanos, no dejemos de orar y clamar a Dios por los que les predicamos el Evangelio y todavía no tienen a Cristo. Mientras el Señor no nos llame a su presencia, tenemos esperanza de que se conviertan antes de la gran tribulación. Quien se quede, lamentablemente, para ese tiempo, será muy triste y lamentable. Pero, hermanos, oremos mucho. Aprendamos a orar y clamar en serio. Tenemos muchos problemas de trabajo, tenemos muchos problemas de esto, tenemos mucho en qué ocuparnos. Sí, seguro que hay mucho en qué ocuparse y hacer, y también pensar y ver cómo solucionar. Sí, hay mucho, pero acordémonos de no dejar de orar. Y si se nos da la oportunidad, de predicar también. Ayer tuvimos una reunión especial por el Día del Niño. Muchos recibieron folletos, muchos recibieron la palabra. La iglesia tiene que orar por esa gente. Y no orar solo hoy, mañana y pasado y ya me olvidé. Porque ya pasó el tiempo de la actividad de niños. No, no. Seguir orando. Seguir clamando. Porque esos niños o esas personas adultas que ayer estuvieron necesitan del Evangelio. Hermanos, ¿tienen amigos, conocidos, les han hablado de Cristo? Buenísimo. Pero hermanos, sigan orando. Y si se les da la oportunidad de ratificar otra vez el mensaje, hagámoslo. Pero hermanos, lo que viene para después que la iglesia se vaya no será fácil. Al principio, como dijimos, sí habrá mucha bonanza. Habrá mucho tiempo lindo, parece que todo va a estar arreglado, todo va a ser paz, todo va a ser buena onda, todo va a ser, ¡ay, qué lindo, qué fashion! ¡Ah, nuevo líder mundial! ¡Qué capo que es ese líder! Todos van a estar, ¿quién como la bestia?, dice la exclamación en Apocalipsis. ¿Quién como ella? Y cuando digan eso, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hermanos, no callemos la palabra. Ustedes pueden enviar mensajes a sus conocidos por WhatsApp, por Facebook, por lo que sea. Pueden compartir en su perfil este mismo mensaje tranquilamente porque está ahí, queda guardado. No lo sacamos en una semana, dos semanas. Ahí queda. Compártanlo en su perfil. No porque sea yo el que predica, simplemente para que la gente escuche la palabra y digan, quiero que sepas esto. Quiero que conozcas esto. Hay gente que está en la Iglesia Cristiana Bíblica Misionera de Facebook. Sí, hay muchos que pueden escuchar, pero en tu perfil seguro hay contactos que no están ahí. Porque no son creyentes o no le importa, pero por lo menos que digan, uy, otra vez ya está poniendo la palabra de Dios este hombre. Hermanos, no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y aunque nos tengan por locos, Pablo dijo, por la locura de la predicación. No importa que nos tengan por tontos y por ingenuos, eso dirán ellos, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Padre, gracias una vez más por lo que las Escrituras nos enseñan y nos dan para nuestro ánimo y edificación en la fe. Señor, te damos gracias por todo lo que tenemos de ti, por las grandes promesas a futuro que nos has dejado y que sabemos que también se nos dará y llegarán. Pero también oramos, Señor, por nuestros conocidos, por aquellos que apreciamos tanto. Valoramos a veces hasta su compañía porque no lo hacen de mala fe. Pero, Señor, ayúdanos a seguir hablando y predicando. Que mientras nos dejas acá, nosotros no nos callemos nunca. Y si podemos hablar más, ábrenos esa puerta para que sigamos hablando de ti a otros. Señor, ayuda a todos los hermanos en diferentes lugares, en diferentes zonas de este mundo o de este continente, para que si saben con claridad el Evangelio, lo hablen a otros. Que no tengan miedo si le dicen que son locos o son personas que no quieren estar con ellos, pero que no callemos jamás esto que tenemos y nos has dejado en nuestro pensamiento y en nuestras mentes. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Oh, see ya. satisface mi Jesús.